En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Un día más aquí estamos acompañándote a través del 101.4 y, como siempre, un millón de gracias por elegirnos, por estar ahí un día más a través de Teleelch en Radio Marca. En este punto del dial 101.4, del que llevamos ya 26 años acompañándote con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en este programa que se lleva llamando 26 años Elche en Punta. También nos puedes ver y escuchar en la televisión en Teleelch y, por supuesto, escucharnos o vernos en nuestro portal multimedia teleelch.es. Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol descansa hoy. Mañana vuelta al trabajo para preparar el primero de los tres partidos que los de Toril jugarán en 7 días. A saber, el sábado reciben al Lugo, el miércoles juegan en Huesca, jornada intersemanal, y el próximo sábado frente al Levante en el derbi de la Comunidad Valenciana. El técnico blanquiverde espera contar esta semana con Eldin y Udo y Edu Albácar, que ya están entrenando desde finales de la semana pasada. El capitán del Elche, Sergio Pellegrín, destaca el apoyo de los aficionados, pero afirma que todavía faltan muchos. Para Pele, tras el descenso administrativo, la afición del Elche es un gigante dormido. Sí, faltan muchos. Intentaremos, a medida que pasen las semanas, pues que esos asientos vacíos no estén vacíos y que intentaremos ilusionar, intentaremos enganchar a la gente. Yo he estado una temporada donde empezamos con 4.000 y acabamos con 40.000, que fue el año del playoff. Bueno, depende también de nosotros, ¿no? Queremos ilusionar, ya sabemos y entendemos, bueno, pues el malestar que puede tener la afición, el malestar que puede tener la masa social del Elche, que es muy grande, es algo, pues ahora diría yo que es como un gigante dormido, y de nosotros depende el despertarlo. De los jugadores de la plantilla depende despertar a este gigante dormido que es la afición del Elche Club de Fútbol. Ahora mismo a punto de llegar a los 9.000 abonados, cuando la campaña de abonos está ya a punto de cerrarse, al menos de manera oficial. Por cierto, que Sergio Pellegrín, que anoche fue nuestro invitado en A Todo Gol, ve potencial para estar arriba en la clasificación, haciendo las cosas bien, y afirma que si él fuese aficionado del Elche, estaría ilusionado con la plantilla. Yo creo que, mira, en esta categoría, cualquier equipo que haga medianamente las cosas bien, va a estar arriba. Nosotros tenemos un clima de trabajo muy bueno, y tenemos situaciones muy buenas, tenemos un equipo que para mí es ilusionante. Yo, como aficionado de Elche, estaría ilusionado con esta plantilla. Ahora, sabiendo la dificultad de esta categoría pierdes un par de partidos y pierdes 10 posiciones. Ganas 2 partidos y te metes arriba. Sabemos lo complicado que es, la igualdad que hay, se ven muchos empates. Estamos viendo resultados que son... Estos son los típicos resultados que se dan en las segundas vueltas, ¿no? En las segundas vueltas siempre hay muchos empates. Las primeras hay un poquito más de distancia, sí. Pero es que estamos en la cuarta jornada y está todo comprimido. Y tan comprimido. De hecho, el otro día el míster daba un dato que en realidad falló en ese dato. Pero vamos, más o menos se acercaba. Decía Alberto Toril en la rueda de prensa post-partido en Murcia frente a Lucam que en los 40 partidos disputados hasta el momento en las 4 jornadas... solo había ganado un equipo a domicilio, el Levante. Bueno, para ser exactos, en los 44 partidos que se han disputado en las 4 jornadas, porque son 22 equipos y son 11 partidos por jornada, en los 44 partidos disputados hay 2 equipos, no uno, 2, solo 2,

desde 690 euros. DrSoler.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Buscas calidad, atención y servicio? ¿Deporte, diversión y relax? ¿Una segunda casa? Eres del Club Deportivo Squash. Mucho más que deporte. Elche en punta con Paco Gómez. Continuamos en directo la sintonía del 101.4. Mañana vuelta a los entrenamientos. Vamos a ver si ya definitivamente el técnico recupera efectivos con Eldin, que sería sin duda el mejor fichaje para el mes de septiembre, junto a Edu Albácar, otro que también yo creo que le aporta calidad, sin duda, con ese golpeo de izquierda, además de buen trabajo defensivo. Y bueno, pues van sumándose efectivos. Faltaría Armando, que sería el próximo para el mes que viene. Luego ya Paul, aunque de momento hay ya dos porteros. Y bueno, pues Amandi hay que descartarlo ya pues prácticamente para lo que resta de temporada tras esa operación y esa dura recuperación de mínimo 8 meses, según el parte médico la semana pasada. Mañana empezaremos a hablar de las posibilidades de 11 titular, de los posibles cambios. Está claro que el técnico, bueno, pues el otro día hizo ya un par de cambios, un par de rotaciones. Dejó a Guillermo en el banquillo, posiblemente porque jugó los 120 minutos de Copa, también posiblemente porque fuera de casa pues no va a jugar con dos delanteros de manera habitual, pero yo creo, sinceramente, que aquí en casa sí lo va a hacer. Va a jugar con Guillermo y Nino, y luego, bueno, pues el hecho de que juegue Josete o juegue José Ángel o juegue Pellegrín ya es una cuestión más personal de bien ir rotando, o bien que le, bueno, pues que le guste más uno que otro, o que vea mejor entrenar a uno que otro, o que física y mentalmente esté uno mejor que otro a lo largo de cada semana. Uno de los que, sin duda, marcan diferencias en todos los sentidos, pues ahí está su longevidad, 37 años, uno de los abuelos de la Liga, el más veterano del Elche, y además, no lo digo en sentido peyorativo, lo digo con admiración, siempre he sentido admiración por este futbolista, porque además de su profesionalidad, y ahí está su bagaje en los últimos años en el Elche, en el Alavés, en el Rayo, en fin, donde ha jugado, pues también está su bagaje como persona, es un tipo extraordinario, y evidentemente me estoy refiriendo a Sergio Pellegrín, que anoche fue nuestro invitado en A Todo Gol, y que destacaba lo que todos sabíamos, pero muchos jugadores nuevos, y hay muchos este año, 16, se sorprendieron. Recuerdo a Robert Correa, que lo decía con la boca grande en la zona mixta una vez terminado el partido, que estaban realmente alucinados y sorprendidos de ver a los 1.500 aficionados del Elche, que ya lo recibieron en la condomina en el autobús, a ese éxodo masivo. Evidentemente no es un desplazamiento largo, pero hay que ir en un mes de septiembre, que es posiblemente el peor mes económico, con el final de vacaciones, que ya llega seco a septiembre, con la vuelta al cole, que te gastas un pastón en libros, en matrículas, etcétera, por no hablar del impuesto del IBI, la contribución, en fin, es un mes muy duro, posiblemente, bajo mi punto de vista, el más duro, ¿no? Incluso peor que enero, que siempre se habla de la cuesta de enero. Bueno, pues a ello hay que unir que los aficionados pues se pagan su viaje, se pagan su billete, pues muchos comerían allí, en fin, hay que hacer un sacrificio, tienes que ser muy del Elche. Una cosa es ir 100, otra es 500 y otra es 1.500. Y porque no estamos en primera división, porque entonces estaríamos hablando de 5.000. Bueno, pues muchos se sorprendían, otros como Pellegrín, bueno, pues saben lo que es esta afición y lo agradecen. Valero. Sí, la verdad que sí, la verdad que siempre se agradece, ¿no? El tener el apoyo de tu gente, que te ayude, que te anime, y sobre todo, bueno, cuando estaba el partido feo, cuando estaba complicado, pues la gente apretó y nos animó, o sea que nosotros encantadísimos. Yo sé lo que es esta afición, yo sé lo que sientes, sé lo grande que es, y, y lo que queremos es, bueno, pues que la gente se enganche con el equipo. El equipo va a intentar darlo todo todas las semanas y la gente, pues lo que queremos es que esté ilusionada, que esté de nuestro lado. Para nosotros es un orgullo el que ayer hubiesen ido 1000 y pico de aficionados a ayudarnos. Bueno, eso quiere decir que creen en el equipo, que está con nosotros y que, bueno, intentaremos devolverle esa confianza. Una confianza que saben que depende de ellos también y mucho, porque después de el descenso administrativo, pues claro, de ver 25.000 de media en el campo a ver 7.300 o 7.100 en las dos primeras entradas aquí en el Martínez Valero, pues la verdad es que, hombre, cuesta verlo, ¿no? También es cierto que ya nos habituamos el año pasado. Por cierto, decir que se ha superado la cifra de los 9.000, para ser exactos, 9.023 abonados en estos momentos, a día de hoy, martes 13 de septiembre, hay 9.023 abonados. Y para los que nos preguntaban cuándo se cierra la campaña de abonos, se cierra este sábado contra el Lugo de manera oficial. Luego, bueno, imagino que si alguno quiere sacarse el abono, pues se lo sacará, pero ya le descontarán 3 partidos con el de Lugo. Por tanto, si todavía estáis dudosos, merece la pena. Yo creo que ha hecho mucho el equipo, porque ha habido un sector muy importante de la afición que ha estado de uñas y sigue de uñas con el actual Consejo de Administración por seguir en el Consejo. Y, bueno, pues muchos al final, viendo al equipo y siendo del Elche de toda la vida, lo que han hecho es sacárselo. Han aguantado hasta que han podido, ¿no? Pero las ganas, el corazón les puede y el sentimiento. Alguno habrá, me imagino que todavía no. Pero 9.023 en estos momentos y la campaña de bonos finaliza el próximo sábado. Bueno, pues le decíamos a Pellegrín que todavía hay muchas butacas vacías. ¿Pero en qué? Bien, yo le pondría un pero a la primera parte de Girona. Esta no es la respuesta, evidentemente. Aquí nos hemos saltado una de sus respuestas. Y sí, esta, el hecho de que ellos quieren ver muchos más aficionados en el estadio. Sí, faltan muchos. Intentaremos, a medida que pasen las semanas, pues que esos asientos vacíos no estén vacíos y que intentaremos ilusionar, intentaremos enganchar a la gente. Yo he estado una temporada donde empezamos con 4.000, acabamos con 40.000, que fue el año del playoff. Bueno, depende también de nosotros, ¿no? Queremos ilusionar, ya sabemos y entendemos, bueno, pues el malestar que puede tener la afición, el malestar que puede tener la masa social del Elche, que es muy grande, es algo, pues, ahora diría yo que es como un gigante dormido y de nosotros depende el despertarlo. Un gigante dormido. Desde luego, yo creo que es una buena manera de tildar la situación actual. De todas formas, tampoco nos engañemos, en segunda división, la masa social siempre ha estado en torno a eso, a 8.000, a 9.000, 10.000. El año pasado fueron casi 13.000. Bueno, pues fue una situación muy especial. Venías de un auténtico solar, que fue el descenso administrativo, hubo apoyo, todo el mundo arrimó el hombro. O todo el mundo que toda la vida ha sido del Elche. El resto, hasta 25.000, pues ya sabemos que son aficionados también del Elche, pero digamos más resultadistas o más de primera división, o también aficionados que quieren ver a los grandes y se sacan el abono. Todo eso hay que entenderlo. Pero la verdadera masa social, los de toda la vida, que estés en segunda o en segunda B, pues esos son pues entre 8.000, 9.000, ahí están, que son los 9.000 abonados que hay en estos momentos. Bueno, le preguntamos a Sergio Pellegrín cómo ve el arranque del campeonato, cómo lo valora. ¿Pero en qué? Bien, yo le pondría un pero a la primera parte de Girona. De los 5 partidos que hemos jugado, 4 de Liga y 1 de Copa, creo que hemos competido bastante bien todos, salvo pues nos equivocamos. Tuvimos, no que haya faltado actitud en la primera parte de Girona, uh-huh, pero sí que es verdad que tomamos malas decisiones y eso, por suerte, lo hemos corregido a medida que pasan las semanas y yo estoy, bueno, pues contento, ¿no? Hemos conseguido 7 de 12, que es un buen bagaje. Hemos jugado contra rivales complicados como el Rayo, como el Tenerife, como el Girona. Bueno, creo que este equipo va a ir mejorando. Como decías, bueno, somos muchos nuevos, vamos a ir conociéndonos mejor, vamos a ir pues resolviendo problemas que se van generando. Hemos tenido una pretemporada un poco atípica al no tener esa referencia en ataque, que no nos ha permitido trabajar lo que queríamos trabajar. Bueno, pues yo creo que poquito a poquito este equipo va a ir creciendo, ¿vale? Desde una base que tenemos vamos a ir mejorando. ¿Le gusta la plantilla a Sergio Pellegrín? No, todos todos los equipos tienen puntos buenos, puntos fuertes y puntos débiles. Nosotros, bueno, pues hemos hecho un equipo competitivo, hemos hecho un equipo ilusionante, un clima de trabajo muy bueno, el día a día es muy bueno, el vestuario, que es importante, es muy bueno. Así que, bueno, yo estoy contento, ¿no? Estoy contento con la... con toda la plantilla que se ha confeccionado, con el grupo de trabajo que tenemos, tanto cuerpo técnico, cuerpo médico, tenemos readaptadores que nos ayudan continuamente. La verdad que, bueno, no hay ninguna queja. El día a día es muy bueno y ahora, pues bueno, falta que eso. Y deja bien claro que si él fuera aficionado del Elche, estaría ilusionado. Para que esto lo diga un futbolista que ya está curtidísimo en mil batallas, que nunca vende humo, que viene de ascender con el Alavés, con el Elche, jugar playoff con el Elche. Es decir, para que se atreva a decir esto a estas alturas, ya lo tiene que ver así. Yo creo que, mira, en esta categoría, cualquier equipo que haga medianamente las cosas bien, va a estar arriba, va a estar arriba. Nosotros tenemos un clima de trabajo muy bueno y tenemos situaciones muy buenas. Tenemos un equipo que para mí es ilusionante. Yo como aficionado del Elche estaría ilusionado con esta plantilla. Ahora, sabiendo la dificultad de esta categoría pierdes un par de partidos y pierdes 10 posiciones, ganas 2 partidos y te metes arriba. Sabemos lo complicado que es, la igualdad que hay, se ven muchos empates, estamos viendo resultados que son... estos son los típicos resultados que se dan en las segundas vueltas, ¿no? En las segundas vueltas siempre hay muchos empates, las primeras hay un poquito más de distancia, sí. Pero es que estamos en la cuarta jornada y está todo comprimido, todo muy comprimido, así que... que sabiendo la dificultad de la categoría, bueno, yo creo que tenemos una plantilla como para estar ilusionado y para confiar. Ahora todo lo demás depende de nosotros, lo que hagamos en el terreno de juego. Que Pellegrín diga que estáis ilusionados y que es una plantilla ilusionante me interesa. ¿Por qué es ilusionante desde tu punto de vista? Porque creo que tenemos unos muy buenos jugadores, tenemos un buen cuerpo técnico, tenemos muy buena gente de trabajo. Yo estoy encantado con todo lo que tenemos, ¿no? El vestuario es muy bueno, el ambiente es muy bueno, veo gente que es muy receptiva y que está ilusionada dentro de la plantilla. Sabemos de las dificultades, lo que decía, ¿no? Pero ¿por qué no estar ilusionados? Y le preguntamos a Sergio Pellegrín, como digo, en esta entrevista que manteníamos anoche en A Todo Gol, en Tele-Elche, si él ve potencial para estar arriba en la clasificación. Peleando. Veo potencial. Es que en esta categoría puede estar, con este potencial puede estar arriba o puede estar abajo. Pero realmente de nosotros depende, como decía, pero oye, vamos a tener la ilusión, ¿no? De hacer algo bonito. Bueno, hablar de ascenso es muy complicado, ¿no? Porque faltan todavía 9 meses, ¿no? Para que acabe la temporada y pueden pasar mil cosas. Pero bueno, que ilusionados estamos. Yo realmente cuando vine aquí a Elche, vengo de ascender con el Alavés, de vivir una situación muy bonita, 2 permanencias en primera con el Elche, el ascenso anterior, también jugamos el playoff de Granada. Bueno, realmente he tenido la gran suerte de vivir situaciones muy buenas en estos últimos años. Y me gustaría vivir otra situación muy buena. Ahora, eso sí, sabemos que la dificultad no es fácil. Ahí, en esta categoría, pues nos encontramos 12, 13 equipos que son favoritísimos para ascender y solo hay 3 plazas. Así que, bueno, pues hay que pelearla. Pero bueno, ya te digo, yo no... Prefiero tener la ilusión por dentro y no metérmelo en la cabeza, sino el trabajar todos los días. Por eso digo que es un hombre que no le gusta vender humo y reconocía que si él fuese aficionado del Elche estaría ilusionado con esta plantilla, ve potencial para estar arriba, pero si se hacen las cosas como se están haciendo, porque para él hay 12 o 13 equipos que son favoritísimos. ¿Le gusta a Pellegrín, que viene de ascender con el Alavés, pero con un estilo y un entrenador distintos, muy reconocible por otra parte, el de Pepe Bordalás? ¿Le gusta el estilo de otro estilo también muy reconocible, pero radicalmente distinto, como es el de Alberto Toril, su técnico? Nosotros como futbolistas nos adaptamos a lo que nos pide el entrenador. Si nos dice que tenemos que arriesgar, arriesgaremos, porque él lo considera oportuno para salir jugando, para generarle situaciones de peligro al rival. Y hay situaciones pues, que ayer, por ejemplo, no nos dijo que teníamos que jugar de otra forma, sí. O intercambiar esa salida de balón. Nos adaptamos y nosotros, bueno, cuando vemos que nos salen las situaciones, pues disfrutamos en el campo y encima si la gente disfruta, pues mucho mejor. Y es que efectivamente en Murcia ya vimos cómo el Elche alternaba salir con el balón desde atrás, desde la portería, como también balón largo en cuanto se veían demasiado exigidos por la presión alta de UCAM de Murcia, que es un poco lo que pedíamos al principio cuando veíamos que el Elche arriesgaba demasiado y que se complicaba la vida y regalaba córners o le complicaba la vida al guardameta Juan Carlos. Los equipos que están arriba son los que en casa para Pellegrín van a hacer de su estadio un fortín. De momento, en el Martínez Valero, 6 de 6. Sí, yo siempre digo que el equipo, bueno, yo siempre lo digo y está demostrado, ¿no? Los equipos que están arriba son los que en casa son muy fuertes y sacan muchos puntos, hacen fuerte en casa y luego fuera de casa pues van arrancando algunas cosas. Pero bueno, que de momento llevamos dos en casa, estamos muy contentos, pero sabemos que todos los rivales son muy difíciles. Es muy difícil ganar esta categoría, así que, y el Lugo esta semana nos lo va a poner muy difícil. Es un equipo que con espacio se encuentra muy cómodo, este campo es grande, este campo invita a salir motivado. Sí. Bueno, nosotros también disfrutamos con espacios y nos encontramos muy cómodos en nuestro campo. Bueno, pues sin duda un futbolista que desde luego yo creo que siempre ha demostrado su enorme compromiso. Recuerdo el primer año que se jugó pues una lesión para estar hasta el final, prefirió pasar por la mesa de operaciones una vez finalizada la temporada, con lo que agravó su lesión. Eso le pasó luego en la temporada siguiente también a David Generelo. Bueno, futbolistas que dejan huella, precisamente dejan su sello por donde pasan por este tipo de compromisos. Él reconoce que, bueno, pues la afición siempre le ha mostrado mucho cariño. Sí, bueno, de momento todo ha sido pues muestras de agradecimiento, de cariño. Yo desde hace 6 años que vine aquí, pues todo ha sido pues maravilloso, ¿no? También es verdad que ha ayudado la situación deportiva, que hayamos vivido muchos éxitos y que bueno, pues que juntos hemos podido llenar este estadio. La gente, la verdad que pues me trata muy bien, mejor de lo que merezco quizá, y bueno, yo quiero pues eso, saltar al campo y demostrarles pues que ese cariño pues que es merecido. Yo pues bueno, muy agradecido, la verdad. Y feliz de volver. Muy contento, la verdad que desde que vine hasta ahora pues el clima de trabajo ha sido muy bueno, estoy muy feliz de mi vuelta, la gente me trata fenomenal y el equipo está funcionando más o menos bien, lo que se esperaba de nosotros, así que bueno, de momento todo perfecto y bueno, todo viene, detrás de todo también hay mucho trabajo y para eso estamos, ¿no? Para seguir trabajando. Le preguntamos a Sergio Pellegrín cómo a sus 37 años se encontraba la motivación. Hay muchos futbolistas que no a los 37, ya a los 30 o 32 pues ya se retiran o se ven mayores, no encuentran la ilusión. Este año tenemos varios ejemplos, pues el de, sin ir más lejos, el de Nino, el de Edu Albácar, que colgó las botas y ha vuelto, o el de Sergio Pellegrín, que dice que cada día tiene más ilusión. Sí, bueno, esta va a ser mi 20ª temporada como profesional. Que se dice pronto. Lección número 20. Sí, la verdad que sí, ojalá sean más. Yo ya te digo que disfruto mucho de esta profesión, me encanta pues bueno, ir a entrenar, ir a trabajar con mis compañeros, vivir el día a día del vestuario y luego competir los fines de semana. ¿Y de dónde se saca, Sergio, esa ilusión diaria? Porque muchos compañeros a tu edad, bueno, a tu edad no, ya hace años se han retirado. ¿De dónde se saca esa ilusión y esas fuerzas? Y luego, ¿cómo se consigue uno mantener como tú te mantienes? Yo he tenido la gran suerte de que cada año que pasa me gusta más, ¿no? Disfrutas más. En lugar de cansarme o agobiarme de los viajes, desplazamientos, entrenamientos, pretemporadas, que son duras, a mí me ha pasado todo lo contrario, ¿no? Que con los años he aprendido a disfrutar de todo eso, ¿no? Me he acostumbrado a cuidar la alimentación, a cuidar el descanso, a trabajar, a vivir en un vestuario, y realmente eso como que me ha enganchado. Y yo pues sí que es verdad que se ven situaciones de jugadores con 23, 24 años que están cansados y lo quieren dejar y están agobiados, que se quejan. Realmente cuando pasan los años te vas dando cuenta de que eso pues como que es bueno, ¿no? El trabajo, el día a día. Y yo estoy encantadísimo. La verdad que para muchos hago un gran esfuerzo que para mí realmente a lo mejor me supone menos esfuerzo que para otros. Lo digo porque no sé si eres consciente de que eres un ejemplo para muchos compañeros y profesionales, porque hoy en día en el fútbol se dice no, ya parece que a los 30, 32 ya eres veterano, ¿no? Los chavales ya empiezan con 18, tú empezaste con 17, 18. Claro, no estamos hablando de 30, 32, en tu caso creo que son 37. 37, sí. ¿Eres consciente de que, bueno, eres un rara avis, una especie protegida que hay que proteger y que eres un ejemplo para todos? Bueno, yo lo tengo claro, ¿no? Yo quiero también ser, es lo que dices tú, un ejemplo para los más jóvenes y que ser alguien en quien se tienen que fijar, sobre todo en comportamiento, ¿no? Y luego ya como futbolistas son temas aparte, pero sí que es verdad que hace poco me dijo un compañero de 22, 23 años que, oye, ¿cuántos años tienes? 37. Dice, pues yo quiero jugar hasta los 41. Digo, ostras, pues tienes 23, así que todavía te queda tranquilo, disfruta del momento y tal. Y yo, pues eso, aconsejar que disfruten, que trabajen, porque es una profesión muy sacrificada, más de lo que parece. Requiere mucho sacrificio, pero realmente, pues bueno, si te gusta, si lo sufres, si te gusta trabajar, es bonita. Así que eso es lo que me queda, ¿no? Pues ser un ejemplo y bueno, pues ayudar a los demás. Y también al ser el veterano o de los veteranos de la plantilla, también será una voz autorizada, no solo en el campo, también en el vestuario. Bueno, es verdad que al llevar 20 años, pues tienes más experiencia, has vivido mucho más situaciones que a lo mejor otros jugadores no han vivido, y es verdad que ayuda, ¿no? En el campo de fútbol pues hay situaciones difíciles o situaciones más fáciles en la que nos dejamos llevar y bueno, pues ahí pues intento ayudar a todos los compañeros que esas situaciones que se pueden dar, que no se pueden dar, todo lo que se debe hacer. Bueno, en ese aspecto sí me considero un privilegiado y tengo que ser, pues, como todos los veteranos que hay en el vestuario, pues gente que tiene que ayudar a los demás. Por cierto, ¿cómo valora el empate conseguido en Murcia? Bueno, está ahí dos visiones, ¿no? del empate de ayer. La primera es que vas ganando el partido, tienes el partido controlado, 0-1, bueno, queríamos mantener la portería a cero, era importante, y luego te empatan, cuando mejor estábamos te empatan, bueno, pues te deja un poco más sabor de boca, ¿no? Pero realmente luego acaba el partido, te duchas, te enfrías, analizas el partido y dices, bueno, es muy difícil ganar fuera de casa. Estamos viendo que solo se han dado dos situaciones esta liga en la que ha ganado el visitante. Y nosotros, bueno, pues se nos complicó. Después del empate a uno, ellos apretaron, ya estaba el partido raro, estaba difícil, se podía escapar. Y bueno, pues al final valoras el punto fuera de casa como bueno. Vamos a intentar hacerlo bueno esta semana en casa, delante de nuestra gente, en nuestro campo, donde nos sentimos realmente cómodos, que no va a ser fácil, pero bueno, que vamos a intentar hacer este punto bueno. Por cierto, ¿faltó ambición o faltó físico para rematar el partido, para ganar al UCAM Murcia? Bueno, nosotros con el 0-1 teníamos el partido controlado y lo que decías antes, hubo una jugada que durante dos minutos teníamos el balón y creo que justo después viene el gol del empate, cuando mejor estábamos. La sensación era de que el partido estaba controlado y que en cualquier momento ellos iban a salir a presionar y les íbamos a coger la espalda e intentar marcar el segundo. Eso es lo que nosotros pensamos dentro del campo. Lo que pasa es que una pérdida o una transición defensiva que no la supimos controlar del todo bien, ellos la aprovecharon, tuvieron la suerte de que el rebote le cae justo en la cabeza y nos meten el empate a uno. Eso nos descoloca un poco. Esa jugada nos descoloca un poco, a ellos les anima bastante, jugaban en casa, delante de su gente. Hay que recordar que es el UCAM Murcia, es un recién ascendido, pero todos los rivales son muy difíciles en su campo. Entonces, a partir de ahí sí que se apretaron mucho más. Y es cuando digo que se puso el partido feo para nosotros, muy peligroso, ¿vale? Nosotros queríamos ganar, queríamos a ver si podíamos enganchar algún contraataque y meter el segundo, pero realmente ellos tuvieron alguna situación donde generaron algo de peligro y donde, como decías, ¿no? Juan Carlos saca una mano también muy buena. Se puso el partido feo y creímos que lo mejor era, pues mira, ya que no podíamos conseguir la victoria, enganchar un punto que era importante también. Este mes tu número es el 4. Llévate un Seat Ibiza con regalo de seguro a todo riesgo, 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. Solo para unidades limitadas, este mes en Serrauto. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Un sonido que nos evoca a nuestra tierra, a nuestra gente y a una pasión común. El Elche Club de Fútbol es el valor de una historia, la fuerza de un sentimiento. El Elche Club de Fútbol es santo y seña de mi tierra. Campaña Bonos 2016-2017, Elche Club de Fútbol. Abónate. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en Elche en punta. Lo comentamos al principio del programa, hoy podíamos hablar con el concejal de deportes, que bueno, ha estado presente en las últimas reuniones con los representantes de Skyline, como concejal de deportes del Ayuntamiento de Elche, y bueno, pues le preguntábamos pues si todo va según lo previsto. Recordamos que actualmente está en marcha la subasta y que en unas semanas finalizará en teoría con la adquisición de ese crédito y a la vez con la adjudicación de ese paquete accionarial por parte de la multinacional británico-qatarí Skyline International. Pero le preguntamos al concejal de deportes, a Jesús Ruiz Pareja, si va todo según lo previsto. Hay inquietud, hay incertidumbre por saber, porque hay bastante hermetismo por parte de Skyline, también del IVF. El director del IVF, Manuel Illueca, durante todo el verano pues lo ha contado todo a través de las redes sociales, pero desde el 5 de agosto pues ya no ha dicho "esta boca es mía". Así que le preguntamos al concejal de deportes, como representante del ayuntamiento, ¿qué sabe de última hora? Por lo que yo sé, que tampoco es que tengamos toda la información al 100%, pero bueno, la situación yo creo que está en un punto donde hay cierta normalidad y parece ser que todo se va a ir cumpliendo como estaba previsto, ¿no? Independientemente, bueno, pues de la posición que adopte el propio Consejo de Administración, que estará por ver, si es de colaboración o no, o si hay algún acuerdo en medio de todo esto que también pueda facilitar, bueno, esa transición lenta pero segura, que es lo que se pretende. Y eso es lo que en estos momentos es lo que nos encontramos. Yo creo, tampoco lo puedo asegurar, que no tardando mucho este grupo Skyline presentará el proyecto deportivo una vez que sea, bueno, fiel propietario y así lo acredite, porque yo tampoco esa documentación la hemos visto en el ayuntamiento, y a partir de ahí se podrán ir dando los pasos o sucediendo que había planteados para que se pueda producir este cambio, ¿no? Y yo creo que deseable, pero en cualquier caso también me gustaría decir que de alguna manera el Consejo de Administración actual ha aguantado el club todo este tiempo, y es una labor donde lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Yo creo que ellos, bien o mal, han aguantado el club, no son las personas que habían, son otras, y en ese sentido también hay que saber reconocer que por lo menos lo han aguantado en estado ahí. Ahora veremos qué ocurre y si la salida es buena o es mala, ¿no? Yo estoy convencido de que el paso que se pretende dar con todo esto pues es más positivo que negativo, porque viene a paliar la situación económica, ¿no? A medio largo plazo, ¿no? Que es el problema que tenemos, afortunadamente, porque lo deportivo estamos caminando bien hasta ahora, y esto también va en favor de quien está ahí, porque bueno, los resultados de momento son buenos y algo bien se estará haciendo, ¿no? Por ese lado, ¿no? Pero la parte económica, esperamos, como le digo, que la transición sea lenta pero segura y que puedan ir dándose los pasos. Vamos a esperar las intenciones a modo de cómo quieren conducirse estas personas de Skyline, y yo creo que no tardando mucho tendremos acontecimientos o novedades. Yo creo que por lo menos en cuanto a la presentación de las intenciones que tengan estas personas para el propio Elche Club de Fútbol, vamos a ver. ¿Tienes conocimiento si en su hoja de ruta marcada el día 5 de agosto se ha hablado de que iban a hacer un primer pago que se hizo, un segundo pago de 700 y pico mil que se iba a hacer final de agosto, primero de septiembre, si se ha hecho, si todo va según lo previsto, aunque no hayan noticias? Bueno, yo en estos momentos, de forma precisa, desconozco los importes y los pasos que se hayan dado, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo que todos sabemos es que en un primer momento se abonaron esos 125.000 euros y luego pues posiblemente por la información que tenemos, se haya firmado algún tipo de documento de aval entre el Instituto Valenciano de Finanzas y B-Skyline para avalar a lo mejor alguno de los pagos que hay, algo así, ¿no? Ya le digo que esta información la tiene de primera mano, esta documentación, el propio Instituto Valenciano de Finanzas. Nosotros no la tenemos al día de hoy, ¿no? Tenemos algo de información, como lo que yo le estoy diciendo, pero sobre todo lo que esperamos y deseamos es que, bueno, pues que las partes bueno, tengan palabra y cumplan con lo que se ha firmado, se ha venido firmando, y al final el objetivo sea que el Elche tenga una mayor seguridad económica, y seguramente con eso vendrá la parte deportiva, que es lo importante, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Bueno, pues insisto, según el concejal de deportes, Skyline habría avalado ante la Comisión Europea de Bruselas esos 4,2 millones de euros de la multa impuesta al Elche por recibir ese aval de forma irregular, que yo siempre he dicho lo mismo. Aquí la multa no debería ser para el Elche, sino para el que la da, para el que da ese aval, que es el Instituto Valenciano de Finanzas, que es el que comete esa ilegalidad. El Elche lo que hace es pedir, si me dan, pues esto es como los... bueno, pues con todo lo que pasó con la burbuja inmobiliaria y de los bancos, con la macrocrisis mundial. Ibas a pedir un préstamo para la vivienda y te daban para el coche, para los muebles y hasta para los calcetines. La culpa no es del que pide, es del que da. Pero bueno, esto es lo que hay. Y nos hemos pasado de tiempo. Como siempre, un placer. Mañana más aquí en Elche en Punta. Un saludo y muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.